musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Richard E. Grant se une a la serie de Loki. El actor se integra a la producción para Disney Plus. Aún no hay noticias sobre el rol que personificará, pero se rumora que podría ser Kang el Conquistador, un villano que puede viajar en el tiempo y acoger distintas identidades. Tendrá 6 capítulos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.